el otro lado. ¿Qué queda para el árbol que crece en el margen violento de la vereda? ¿Qué raíz amarga, savia herida, rencor de golpe en la espalda? Ser lo que le sobra a esta ciudad, reina sucia, enmohecida, Saturno deglutiente de piernas dobladas, ser menos que nada y tener que vivir igual. ¿Qué queda desde la vereda sucia, desde la sangre en las alcantarillas, para el árbol inclinado que busca sombra? Para la sombra misma ya dolida, rota, cansada de ser sombra y nada más. ¿Qué queda entonces para estas manos que se resisten a no ser vistas? Para estos niños, ya hombres, ya mujeres, recibiendo el golpe en las piernas, el vientre, el sexo. Si ya no estás, si ya no estás, si ya no estamos, si ya no estamos, para gritar. El otro lado, Cecilia Curia.